No te regalan un reloj. Tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. La linterna mágica. Antagonistas del silencio. Linterneros. Una linterna agotada que alumbra con mucha fuerza. Una linterna mágica. Esta historia se remite a la ciudad de Córdoba, puntualmente en Córdoba capital. Cuentan que hay una casa muy antigua, esas casas que tienen 3, 4 pisos de altura, en madera, no sé, que remite a los fines de los años 1800. La leyenda cuenta que había una familia muy adinerada que vivía, la mujer con su marido y tenían una nena chiquita de unos 9 años, 10 años aproximadamente. Y además, tenían su ama de llaves, sus niñeras justamente para la nena y gente de limpieza que mismo vivía en esa casa. Cuenta la historia que, esta nena había una noche salido a tomar un vaso de agua a la cocina y vio cómo un nene que ella no conocía levantaba parte del piso y metía una bolsa con monedas que, ella pudo ver que eran de oro y justamente eso eran. Levantó la losa del piso y metió esa bolsa que estaba en sus manos, la guardó ahí y se fumó, desapareció. La nena al ver esto instantáneamente fue a ver y a ver si esas monedas existían o solo eran algo que a ella le había parecido, ese fantasma que en realidad no la asustó porque ella pensó que era un sueño. Fue y sí, logró levantar la losa y encontró ese saco con muchas monedas de oro, muchísimas. Mientras ella estaba revisando, se acercó una de las señoras que lo cuidaba y le preguntó qué hacía. Imaginémonos que para esa época, fines de los años 1800, no había luz, estaban con velas o candelabros. Pero esta señora apareció con una vela a la mitad de la vela, no completa. Y la nena le contó lo que había visto, este nene, este fantasma que ella decía, o sueño, que guardaba ese saco con monedas y, por la avaricia, las dos todas las noches iban con esa misma vela y sacaban las monedas de ese saco lo más rápido posible para que nadie las escuchara. Una noche ya quedaban muy pocas monedas y la vela se estaba consumiendo. Cuando la vela se estaba por apagar porque ya no tenía más mecha para seguir iluminando, la criada le dice a la nena que salga del pozo porque no iban a poder salir, no iba a haber luz y no iba a saber cómo rescatarla en el medio de la oscuridad. Entonces la nena sale, pero cuando se está saliendo se le cae una moneda al medio del pozo y por la avaricia misma, como antes ya había ido a buscar las monedas, se tira de cabeza y va a buscar la moneda de oro que había caído. Instantáneamente la vela se apaga y el piso se cierra con la nena adentro. La nena los gritos pidiendo ayuda y la criada, sin saber qué hacer, se quedó petrificada mientras la nena gritaba solo pidiendo auxilio y rasguñando el piso de madera. En un momento la criada se desespera y se va corriendo y hace como que se queda dormida y deja a la nena abandonada debajo del piso que en un momento solamente se calla. La historia cuenta que la gente que viene a esta familia, la misma gente de Córdoba capital, cuenta que muchos de los vecinos llaman todas las noches diciendo que escuchan los llantos o los gritos de esta nena, mismo gente que vivió adentro de esa casa, dice que escuchan o pasos por debajo del piso, o sea, como si alguien estuviese caminando por debajo de sus pies, o mismo rasguños debajo del piso, los gritos, los llantos de la nena, y así cuentan que la leyenda que por la propia avaricia de la nena y de la señora que lo cuidaba, esta nena le costó la vida. Antagonistas del silencio. Linterneros. Oh, yeah. Una linterna agotada que alumbra con mucha fuerza. Una linterna mágica. Primer. Nuestro folclore suena. Alegra en las peñas. Un vinito, un repulgue y enseguida la polvareda. Quien más hábil, quien menos, todos se sacuden al ritmo de una buena chacarera, mueven el alma con la melodía de la zamba y siempre dejan lugar para unos cuantos chamamecitos. Las peñas se despiertan tarde y se acuestan aún más tarde. Las peñas son de todos, para todos. Son cultura que se manifiesta. Italia es un país de Europa que forma parte de la Unión Europea. Italia es reconocida por su pintura, teatro, literatura y música, en particular la ópera. De allí es Andrea Bocelli, quien es tenor, escritor y productor musical italiano, y entre muchos de sus méritos ha grabado 7 óperas completas, entre las que se encuentran Carmen, La Bohème y Pagliacci, entre otras. A los 6 años comenzó a estudiar piano y luego con la flauta y el saxófono. Debido a un glaucoma congénito y un accidente de fútbol que le produjo una hemorragia cerebral, perdió la vista a la edad de 12 años. Decidido a no dejar que esto destruyera su carrera, siguió adelante con gran fuerza de voluntad, de la cual a esa edad ya era dueño. Bocelli es un cantante conocido internacionalmente que ha vendido más de 65 millones de discos en todo el mundo y que además en 2006 recibió por parte de su país el reconocimiento como gran oficial de la Orden al Mérito de la República Italiana. De su disco Sueño, editado en 1998, nos deleita con su tema Canto de la Tierra. Andrea Bocelli es Italia. Si lo sé, mi vida, que tú y yo estaremos juntos solo un instante, que callados miraremos el cielo en la ventana, este mundo que yéndose lejana, tan lejana. Mira nuestra tierra que gira con los dos hasta esta. este espacio saben que es para recordarles que pueden escribirnos a lalintermagica@gmail.com. ¿Por qué es así? Porque es un om, es un ahora mantra. Sí me escucho. ¿Y el blog? Y el blog es www.lalintermagica@gmail.com. El blog no lleva arroba. Tenés razón. Ni Gmail. Tenés razón. Pero tarde. Es impresentable este espacio. Las repeticiones. Miércoles 22 horas, jueves 13 horas y domingo 11 horas. Bien, Jonathan tuvo tiempo de buscar las repeticiones, sí, increíblemente anotados con una letra hormiga, pero las tuvo. Ay, Dios. Aparte, el blog lo dije mal porque ahora viene el separador que dice blog. Ay, a ver, escuchémoslo. lalintermagica.blogspot.com. Y no digo nada yo. La linterna mágica punto blogspot punto com. Un huracán de múltiples colores. Algo dirán, dirán, dirán, dirán, algo dirán, dirán, algo dirán, dirán, dirán, algo dirán.